Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más, aquí estamos para traerte todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s, el programa que durante 60 apasionantes minutos de radio te trae cada 7 días todos los recuerdos, además de los aniversarios y los cumpleaños de todos tus favoritos. Esta semana vamos a repasar muchos cumpleaños de artistas de muchos géneros y ya te puedo adelantar que nuestro One Hit Wonder de la semana va a estar en el Reino Unido con una canción para adolescentes de mediados de los años 80 y nuestro tema cinematográfico se va a situar a finales de los 80 con una canción que tenía que ver con un río, pero no te doy más pistas, quédate conmigo durante la próxima hora porque vamos a pasarlo muy pero que muy bien. Y para calentar motores vamos a irnos hacia un lugar perdido llamado Sildavia, de la mano de La Unión. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Es considerada, y no sin razón, la reina del country. Hemos comenzado esta semana cumpliendo años con ella. Precisamente el 19 de enero de 1946 nacía Dolly Rebecca Parton en Tennessee. Ya cumple 69 años esta cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense que popularizó en el año 1973 esta canción, pero que tenía que esperar 20 años más para ver el éxito que se merecía en otra voz, la de Whitney Houston. Como bien recordarás, I Will Always Love You, esta fue la canción que compuso Dolly Parton, que sirvió después, 20 años más tarde, para triunfar en la banda sonora del guardaespaldas. Dolly Parton, 69 para ella. Y vamos a seguir soplando velas en esta ocasión con Robert Palmer. No podemos soplarlas, de hecho, porque ya falleció hace bastante tiempo, pero se cumple esta semana el 66 aniversario de Robert Allen Palmer. Aunque nació en Yorkshire, en Inglaterra, pasó su infancia y su adolescencia en Malta, donde su padre, que era un oficial británico, había sido trasladado. Y en esta isla fue cuando comenzó a sentir curiosidad por la música de Nat King Cole, Peggy Lee o Billie Holiday, escuchando la radio de las Fuerzas Armadas y la colección de discos de su padre. El 26 de septiembre de 2003, Robert Palmer sufría un ataque al corazón y fallecía en París, donde pasaba unos días de vacaciones a la edad muy pronta de 54 años. Y de esta forma trágica e inesperada se cerraba el telón de una carrera de casi 30 años de éxitos y premios. Todos ellos muy merecidos, con canciones como, por ejemplo, Johnny and Mary. Podría haber cumplido esta semana 66 años el bueno de Robert Palmer. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Es considerado el primer éxito arrollador de la banda de Kimi Portet y Manolo García. Estamos hablando del año 1988, cuando ya no danzó al son de los tambores, se llegaba al número uno en aquel verano de hace ya 27 años, que se van a cumplir en el próximo periodo estival. Como la cabeza al sombrero se llamaba el álbum, el cuarto de la carrera de estos dos grandísimos músicos, y hemos querido recordarlo hoy para ti en 80s, este gran clásico de El Último de la Fila. Retomamos nuestros cumpleaños y aniversarios y vamos a soplar ahora 48 velas, las correspondientes a los años que cumple Eleanor McEvoy, que nacía el 20 de enero de 1967 en Irlanda. La carrera de una de las cantautoras más populares de su país comenzaba cuando contaba solo 4 años, edad con la que tomó parte en un concurso de música irlandesa como cantante solista en la banda de su hermana, y ya con 8 añitos de edad empezó a tocar el violín y a recibir clases de piano en la Escuela de Música de Dublín, donde permanecía hasta 1985. Estudió música en la Universidad Trinity de Dublín y además trabajaba en orquestas de noche y se graduó con matrícula de honor. Fue aceptada en la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda y trabajó con ella durante 5 años, hasta que finalmente se decidió a dar el salto y dejar la música clásica para concentrarse en su verdadera pasión, que no era otra que la composición. Y de ahí salieron grandísimos temas como este, que es uno de los más recordados en nuestro país y a nivel mundial. Only a Woman's Heart. My heart is low. My heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, yeah. And even though I manage on my own, my heart is low. My heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. Restless eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams and mourn for my wasted youth. And while I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. My heart is low, yes, my heart is so low. Only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. My heart is low. Yes, my heart is so low. Woman's heart can be. It's only woman's. It's only. Llega el momento de traerte nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes que es ese artista o grupo que solamente tuvo un éxito y después nada más se volvió a saber de él, al menos a nivel internacional y o mundial. En esta ocasión nos quedamos con Nick Kershaw, Nicholas David Kershaw, que nacía en Bristol, Inglaterra, el 1 de marzo de 1958. Y cuando contaba 26 lanzó una gran canción que acompañaba con un video musical en el que él aparecía como un extraterrestre vestido con un traje de croma. Esta canción llegó al número 4 en el ranking de sencillos del Reino Unido y fue un gran éxito en Europa. Y se convirtió en su más grande éxito como artista, alcanzando el número 2 en el Reino Unido. Te recomendamos que veas el video curioso y muy divertido de esta canción. Busca Nick Kershaw y Wouldn't It Be Good, que es la canción que escuchamos enseguida para traerte ese gran éxito, ese único hit de Nick Kershaw hace ya 31 años, ese Wouldn't It Be Good. Bienvenido, bienvenida, si acabas de llegar, esto se llama 80s, donde cada semana repasamos para ti todas las canciones que nos hicieron soñar. Thank you. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y nos lo hemos pasado también repasando canciones de nuestros mejores recuerdos y cumpliendo años con los mejores artistas, que ya hemos consumido la mitad de este espacio de 80s, que está repasando el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de enero. Y ya sabes que nos puedes escuchar siempre que quieras en nuestras redes sociales. Colgamos todos los programas y el listado de canciones que te ofrecemos en cada edición. Nos puedes seguir en Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesam, todo junto, 80s con Carlos de Sam. Das clic en me gusta y a partir de ahí puedes empezar a recibir todas las novedades concernientes a nuestro programa. Y si lo que quieres es pedir una canción, también lo puedes hacer por una vía un poquito más tradicional, que es el correo electrónico. Papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu petición en 80s. Y en este segundo tramo del programa vamos a seguir recordando grandes aniversarios y cumpleaños de artistas. Y nuestra canción de película vendrá con unas armas muy femeninas. Esta semana podría haber cumplido 84 años el bueno de Sam Cooke, una de las más grandes voces de la música negra, que mezclaba como pocos, por no decir como nadie, las influencias del blues, el rock, el gospel y el soul. Escribió grandes canciones, hoy clásicos del género, como You Send Me o la que enseguida te vamos a ofrecer. Y es que no puede cumplir estos 84 años porque fue tiroteado en un motel de Los Ángeles en 1964 y no había cumplido todavía los 34 años, pero siempre quedarán en el recuerdo maravillosas canciones como este maravilloso mundo que nos ofrecía él con su espectacular voz. Esto es Wonderful World del genial Sam Cooke. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. French I took. Yeah, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.

Blanes Cortés, más conocido como Camilo Sesto. Hemos querido compartir contigo esta canción de los 80, una de sus más conocidas baladas, Perdóname. Esta semana podría haber cumplido 77 años Jamseta Hawkins, si es que es así como se pronuncia, porque su nombre artístico era Etta James, una cantante estadounidense de género soul y rhythm and blues. Nacía en Los Ángeles el 25 de enero de 1938, niña prodigio del gospel, cambió de residencia para irse a vivir a San Francisco con dos compañeras de su coro y fue descubierta allí por Johnny Otis, quien decidió poner en orden su nombre de pila, mejor dicho, Jamseta, para convertirla definitivamente en Etta James. Es una de las grandes del soul de todos los tiempos y fallecía 5 años antes de llegar a los 75 años, el 20 de enero de 2012, en Riverside, California. Y a continuación vamos a quedarnos con una de sus canciones insignia, y que muchos no sabéis que esta canción es suya, pero cuando la escucháis no podéis evitar dejaros llevar por el ritmo. I Just Want to Make Love to You es Etta James, su voz absolutamente inconfundible. Podría haber cumplido esta semana 77 años. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. Yeah, by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and it's the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make conecta con todos tus recuerdos en 80. You are gone, gone. looks. Say maybe there must be a solution to the one thing we can find. Así hacían su entrada por la puerta grande en el mundo de la música los británicos ABC, representantes del New Wave de aquella época, con su álbum debut, The Lexicon of Love, que contenía esta canción del año 1981, The Look of Love, la apariencia del amor. Llega el momento de traerte nuestra canción cinematográfica de la semana y nos vamos hasta el año 1988 con un largometraje dirigido por Mike Nichols e interpretado por Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver, Joan Cusack, Alec Baldwin y Kevin Spacey. Menudo reparto para este Armas de Mujer, que se llamaba en nuestro país Secretaria Ejecutiva en Hispanoamérica y en inglés Working Girl, por lo cual el título americano es más próximo a la original, una película a la cual ponía banda sonora la estadounidense Carly Simon con una grandísima canción que se llevó, no en vano, el Globo de Oro y el Oscar en el año 1989, un premio muy merecido por una composición que cantaba aquello de que dejes al río correr, que las aguas fluyan, corran y se lleven todo lo malo. Let the river run, un gran tema de la mano y la voz de Carly Simon. Silver cities rise, the more Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Y nuestras últimas 59 velas que van para la salud de uno de los miembros fundadores, junto con Dave Steele y Roland Gift, de los Fine Young Cannibals. Son 59 los que le caen a Andy Cox esta semana. El 25 de enero nacía en Birmingham y el primer grupo que fundó fue The Beat en 1979. 5 años más tarde se juntó con estos otros dos grandes artistas y fundaron Fine Young Cannibals, con grandes temas como Suspicious Mind, un clásico de Elvis Presley revisitado por ellos, She Drives Me Crazy, o la canción que acabamos de escuchar, Good Thing, y con la que cerramos esta entrega de 80s que ha repasado todas las efemérides musicales del periodo comprendido entre el 19 y el 25 de enero. Volveremos la próxima semana para seguir trayéndote todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com para atender todas tus peticiones. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. el programa.